y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Santo, santo, santo, santo, santo, tú eres santo, santo, santo, yo quiero ver.